Hola, ¿qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Aquí estoy de nuevo para hablar de NAS. Voy a seguir con mi tema. No quiero hablar de otra cosa. Quiero esparcimiento y darme un descanso. De hecho, os digo cómo empleo mis días. O sea, mis días se distribuyen entre trabajar, limpiar, cocinar, hacer ejercicio, actividades eclesiales, alguna lectura y enredar con el NAS leyendo documentación, probando cosas, configuraciones y demás. Y me entretiene mucho y me da mucha paz, que es lo que necesitamos estos días. Ya hablaré de otras cosas. Bueno, he publicado en Vidas en Red hoy día 29 de abril del 2020, he publicado una entrada que se llama NAS DS218 más, nuevos usos, donde cuento un poco las cositas que he hecho en este NAS, que tiene unos 12 terabytes en total de almacenamiento. Bueno, ya tengo muchas cosas, bueno, cosas básicas funcionando, como Hyper Backup, que es la aplicación, alucinante aplicación, una aplicación de copia de seguridad incremental, con puntos de restauración en el tiempo tipo Time Machine, Cloud Sync, bueno, no se llama Cloud Sync, porque como estoy utilizando dos NAS, pues no sé a veces cuál es el nombre de un paquete o de otro. Este se llama Cloud Sync, exactamente, que está haciendo una doble sincronización de OneDrive al disco duro del NAS y del disco duro del NAS a Google Drive, haciendo una copia de seguridad completa del NAS. Y así paso mis días, queridos amigos. Configuré el VPN que ya lo configuré en el anterior, muy contento. Lo que pasa es que yo creo que el anterior me daba algún fallo porque yo creo que a veces colapsaba de lo escasamente potente que era. O eso, o yo soy un manazas. Pero bueno, ya tengo el VPN configurado con acceso a la red de casa, lo cual es genial. Y bueno, no me he complicado mucho. La verdad es que había que modificar un ficherito porque he usado OpenVPN y no solo me conecto a través de un túnel VPN asegurando mis comunicaciones, sino además me conecto a la red de casa, con lo cual eso siempre es muy guay. Y me facilita la conexión con el NAS también. No es que necesite un VPN, ya que realmente gracias a las conexiones supuestamente ilimitadas, pues no uso mucha wifi pública en mi vida anterior a la pandemia, cuando estaba pues en el McDonald's, en el Vips, ya que muchas de las veces mi conexión 4G es superior a la del wifi del local donde esté, y o si voy en un tren, pues ya ni te digo. Pero bueno, sí me gusta acceder a mi modestísima red. Está el servidor multimedia de películas integrado, que eso sí que funciona bien, porque el otro NAS, pues dependiendo de la película, iba a estar un poquillo más escaso. Y el Plex no lo tengo instalado, porque la verdad es que ¿quién necesita Plex teniendo la aplicación del NAS, que es el servidor multimedia, que te cataloga las películas, te las pone, la Video Station se llama en Synology? No necesito. Este NAS sí puede meterle Plex, pero ¿para qué? ¿Para qué? Resulta igual de cómodo. También puede descargar subtítulos y todo. El domingo pasado por la tarde me entretuve comprando unos cuantos dominios. Y aprovechando que compraba algunos dominios, pues me dediqué a enredar con las DNS. A ver, muchos de los que me escucháis, bueno, bastantes de los que me escucháis, tenéis bastante más nivel que yo. Lo cual está genial porque a veces digo cosas y rápidamente alguno de vosotros servicialmente se ofrece, como voy a contar dentro de un rato, para ayudarme, ¿no? Aparte de el círculo más cercano al poder dentro del palacio presidencial de la isla. Pero bueno, compré varios dominios y quería montar, pues bueno, que el dominio apuntara a mi NAS, una cosa, para que si el dominio se llamara dominio.com, pues entrar al NAS o a una página web que creara. Pero también pensando, bueno, ya que tengo un dominio, Y ya que el NAS tiene un servicio de correo, un servidor de correo, pues podría montar mi propio correo electrónico, converso@dominiochuli.com. Y me puse a enredar y conseguí parcialmente que funcionara. Es decir, podía enviar correos, pero el servidor no recibía correos. Me puse a enredar, me puse a leer. Hay mucha documentación que la gente os explica muy mal o da muchas cosas por sabidas, por lo menos para alguien tan pardillesco como yo. Estuve toda la tarde, parte de la bien entrada la noche, y al final estaba en la cama con el iPad leyendo. Me desvelé un momento, me metí en el proveedor de servicios, miré pues la base de datos de ayuda. Y dice, mira, si quiere el correo, hace esto y esto. Lo puse y voilà. Ya tengo mi servidor de correo furulando. Y estoy muy contento y muy feliz. Muy guay. Tengo virtualizado Puppy Linux, que funciona a la perfección con la máquina esta de virtualización que tiene Synology, que se llama Virtual Machine Manager. Tengo pensado, bueno, y bueno, por supuesto lo que he dicho, Hyperpack, Cloud Sync, y luego tengo algunos proyectos en curso. Entonces, hay un proyecto que tengo en curso que es Calibre. Alguno diría, bueno, converso, pues ya que tienes Puppy Linux, instala Calibre y tal. Sí, luego las cosas no son tan fáciles, ¿eh? Esto del mundo Linux, a los que sabéis, pues hacéis así. Y ya lo tenéis hecho. Yo no. Yo doy vueltas y leo y pruebo una cosa y esa cosa no funcionaba. He instalado Calibre, pero resulta que Calibre no funciona en el entorno gráfico. Lo intento arrancar desde la consola. La consola no me reconoce. En fin. Otra cosa que estoy probando es una cosa que se llaman dockers, contenedores. Y estoy leyendo sobre el mundillo de los dockers y es una cosa muy chula. Pues resulta que si instalas dockers, son como aplicaciones encapsuladas. Entonces puedes instalar Calibre. He instalado algunos Docker con Calibre y empieza a funcionar bien. Arranca, pero luego no termina de arrancar. Los puertos, no sé qué, no sé qué es. Pero bueno, esto es una cosa que está en curso, ¿no? Meter Calibre para que mi inmensa biblioteca de libros en blanco y negro, por supuesto, libros de derecho de autor, como se suele decir, pues tener acceso desde casa o desde fuera de casa, así como las posibilidades que ofrece Calibre, ¿no? Entonces alguno diría, bueno, con eso, pues si está la Calibre en el portátil, no. Ya lo he hecho. Y en el sobremesa. Pero yo quiero tener Calibre en el NAS. Anteriormente lo que tenía era Calibre en el sobremesa, accediendo a la biblioteca que estaba en el NAS. Y también funcionaba bien y súper fácil. Pero yo creo que está en el NAS. Esto ya es montar un barco en una botella. Solo que esto es bastante más fácil. Bueno, pues eso es un proyecto que tengo en curso, ¿no? Lo de Calibre. Luego, otro es el tema de las IPs dinámicas. A ver, hay un servicio que se llama no-IP que te permite que tu IP dinámica, que es la que tú tienes normalmente, que te da tu operador, pues que un dominio redireccione a tu IP dinámica. Mi router, que me lo cambió Vodafone, mi router permite que el router se registre con DIN DNS o con la IP dinámica. O con no IP. Y eso está guay. Pero, ¿qué ocurre cuando tienes un dominio? Por ejemplo, vidasenred.com y yo quiero que vidasenred.com sea mi NAS. Bueno, ahora lo que he hecho es que he modificado las DNS de mi dominio. No de Vidas en Red, sino de otro dominio que compré, uno de los cuantos que compré. Y claro, para eso, y lo tengo apuntando a mi IP hasta que apague y enciende el router. Entonces cambiará, seguramente cambiará la IP. Y entonces ya no funcionará mi dominio. Bueno, un caballero, gentil caballero, me escribió el señor Manny Calavera, que en Twitter es @mister_nadie. Que quizá nos hemos cruzado alguna palabra, quizás, no lo sé, pero al poco tiempo de haber publicado el blog, este señor leyó mi entrada en el blog. Esto me hace reflexionar. ¿Y quién lee blogs hoy en día? ¿El señor Jonathan Mark? ¿Ese misterioso ser humano que aparece y desaparece? ¿El señor lector, otro ser humano que aparece y desaparece y se comunica conmigo de manera oracular? Bueno, pues el señor Manny Calavera se leyó en la entrada y me dice: oye, con eso que he leído la última entrada de Vidas en Red y para la IP dinámica te recomiendo nsupdate.info. Llevo años usándola y ningún problema. Completamente gratis y cuando configuras el dominio te da muchas para ejecutar el refresco de IP. Dice, me hace gracia porque este servicio tiene mucho tiempo y nadie lo recomienda como alternativa a no IP y es muchísimo mejor, no necesitas renovarlo, claro. ¿Sabéis qué pasa? Dice, y para refrescar la IP uso DD Client, por si te sirve de ayuda. Bueno, no-IP es un servicio que es gratuito, pero cada mes tienes que meterte y renovarlo, porque si no pierdes el dominio. Bueno. Una opción. Bueno, ya me he dado de alta en NS Update. Es verdad que es mucho más sencillo y es gratis. Y mola mucho. Gracias, Manny Calavera. Pero aún así, lo que yo entiendo, y no sé si me estará escuchando Manny Calavera o Zordor, que es otro que vive en lo alto de una torre con una túnica de mago y saben cosas muy chulas, misteriosas. Pues yo lo que quiero es que un dominio que es mío, no un dominio, porque no IP te ofrece dominios tipo myowncloud.no sé cuánto o hop2.no sé cuánto. Son dominios que ellos te ofrecen y te ofrecen un subdominio de una lista de dominios que tienen no-IP o NSUpdate. Yo quiero que mi dominio esté asociado a una IP dinámica. Creo que se puede hacer si compras el dominio con no-IP. O quizá con DinDNS, que también lo tuve en su momento. Tendría que echar un vistazo. Entonces, bueno, seguro que ahora muchos de vosotros me dais valiosísimas sugerencias. Yo me entretengo enredando y ahora pruebo, ahora miro no-IP, me leo toda la base de datos, descubro que no me sirve para nada. Pero me entretengo, amigos. Si la mente está trabajando, estoy esforzándome por aprender. Mis neuronas están sudando zumo de Joule. Así que estoy contento. Y aprendiendo cosas. Ahora, esto es un mundo fabuloso. De hecho, esta mañana estaba trabajando haciendo cosas y estaba escuchando el podcast de Eduardo Collado, que es muy amigo de Nipegún. Este es otro de los que viven en una torre con una túnica de mago y un gorro en forma cónica. O sea, son gente que están en otro nivel. Y algunos se empeñan en, no, Converso, haz un podcast con fulanito. Y yo, pero a ver... Criatura, que yo sea más o menos un comunicador es una cosa, pero con un experto yo me siento y lo escucho con gusto. Bueno, pues estaba escuchando un podcast de Eduardo hablando de teletrabajo y se me caía la babica, como dicen los de CAF, unos cubanos que hacen música que me hace una canción que me hace mucha gracia. Se me caía la babica, muy interesante, ¿eh? Entonces, bueno, a mí me gustaría pilotar, me gustaría que existiera un libro diciendo léete el libro 1, el 2 y el 3, pero esto de la tecnología la verdad es que es una historia. Si hablamos de centralitas virtuales, Asterisk y otras cosas que yo leí en el pasado, en la época linuxera, blow your mind. Si hablamos de servidores, DNS, ¡buah! Te pones ahí a leer que puedes hacer esto, que esto vale para no sé qué cosa, y llevas 3 horas leyendo y dices tú, y no estoy entendiendo nada. Pero es muy fascinante. Todo es fascinante, amigos. Todo es sumamente fascinante. Y el NAS es un juguete para niños. Para niños como yo. Niños en conocimiento y niños en ganas de pasárselo bien. Porque la verdad es que el NAS está todo muy sencillito y además el mismo proveedor, el mismo fabricante del NAS te ofrece tu servicio de DNS para que no tengas que configurar nada. Está muy chulo. Así que estoy muy satisfecho. Ahorro. La verdad es que un NAS es un ahorro y esta es una de las ventajas por la que recomiendo el NAS. Te vas a ahorrar costes de hosting si tienes varias páginas web. Te vas a ahorrar costes de VPN. Te vas a ahorrar costes de nubes y de Seedbox si tienes un servicio de descargas. Y en realidad pueden hacer más cosas de las que he dicho, ¿eh? Ahí está el podcast de Naseros, el Isena Code, pero el de Naseros, que lo estoy viendo últimamente, muy chulo. Abel, que tiene ahora, ha caído en sus manos de manera providencial un super NAS, pero un NAS pepinaco. Lo mejor que puede hacer es verte todos los vídeos de Naseros, que ellos fueron los que recomendaron lo de Zero Tier, que me parece una barbaridad ese servicio, es increíble, y te pones al día. Entonces, bueno, te ahorras cositas, te ahorras, bueno, copia de seguridad. Si quieres dedicarte en cuerpo y alma al torrent, pues mira, dedícate al torrent y te ahorras Netflix y te ahorras otras cosas. Yo en mi caso pago Netflix, pago HBO y pago Prime Video por comodidad. Pero la verdad es que es una opción. Y luego está otra razón de la que hablé el otro día, que es el survivalismo. Es decir, yo tengo la firme convicción de que Internet, como lo conocemos, va a experimentar un retroceso en libertades colosal. Si hoy en día te piden un canon por comprarte un disco duro, que es como decía el otro día alguien en Twitter, me respondía en Twitter, decía, esto es como si te compras un coche y te dicen, mira, el coche te va a salir un 10% más caro por si infringes las normas del código de circulación, es decir, pa' multas. Y tú le dices al guardia, ¿y eso quiere decir que puedo saltarme los semáforos? No. Quiere decir que vas a pagar más, te va a salir más caro el coche por si rompes la ley. Pero no te da derecho a romper la ley. Bueno, pues esta es una de las cosas absurdas que espero que algún político algún día meta mano. Porque esto no es más que enriquecer a las sociedades de derechos de autor. Entonces, bueno, cuando llegue ese momento, igual que nos preparamos para la pandemia comprando alimentos y haciendo acopio de medicinas a aquella gente que necesitaba medicinas, vendrán otras pandemias y vendrá otro momento, amigos míos, que será cuando empecemos a comprar hardware de segunda mano y por piezas para montarnos nuestros PCs e instalarles Linux. Porque resulta que si quieres comprarte un portátil súper bonito, súper último modelo, pues resulta que Windows no te va a dejar hacer muchas cosas. Ni entrar en páginas web, porque el portátil vendrá capado a nivel de hardware, con unas medidas de protección de la leche. No podrás reproducir archivos que no tengan un hash o una firma, no sé cuánto, porque entonces dice, uy, es que este contenido no está certificado, no puedes ver esta película. Y pero no me la puedo. No, no, no, no puedes. Así que, amigos, esa es la razón para que tengáis ahí algún PC en casa, no lo tiréis, guardadlo, tenedlo todo ordenadito para que nadie os regañe y echar mano de él cuando llegue el momento. Mientras tanto, no estoy viendo series así como tales. Estoy viendo, bueno, sí, no estoy viendo series, no estoy viendo ahí como a todo el mundo, ¿no? Que ahora está viendo series y escuchando podcasts. No, como no tengo tiempo, porque mi vida, mis días pasan íntegros, pues a toda velocidad. Estoy viendo The Expanse, temporada 4. Vaya serie colosal. Vaya serie colosal. Es buena, va mejor y termina épicamente. Tercera temporada, espectacular. Cuarta temporada, de un nivel de superproducción de ciencia ficción, pero con una historia de fondo muy chula y ya un universo muy madurito y muy desarrollado. Y el otro día me descargué de una película libre de derechos de autor de 1985 que se llama El único superviviente. Pero en IMDb le llaman The Quiet Earth, dirigida por Geoff, no sé cómo se dice, Geoff Murphy, con Bruno Lawrence, Alison Rutledge, Pete Smith, Anzac Wallace. Bueno, es un tío que se despierta por la mañana, el único superviviente de 1985, título original The Quiet Earth, que la tienen como ciencia ficción, un segundito que voy a pausar esto. Ya estoy de vuelta. Pues es un tío que se levanta por la mañana y resulta que está solo en el planeta. Esto ya lo hemos visto en Soy Leyenda, pero es más, yo diría que Soy Leyenda y otras cosas beben un poco de esto. Este tipo, que además es científico, se despierta, no hay nadie en el planeta. Y una parte de la película, casi todas estas películas de estoy solo en el mundo, pues tiene una parte de, en plan, donde el tío empieza a ser el cachondo mental y luego donde se le va la pelota. Y aquí se ve muy bien, o sea, el tío se le va la pelota, o sea, hay un momento en que ya empieza a bordear la locura y luego ya se recupera, ¿no? Y hasta ahí puedo leer, porque os he comentado ahora mismo un 15% de la película, o un 10%. Películas antiguas de ciencia ficción que han pasado desapercibidas, que yo me la encontré por torrent, no sé cómo ni cómo, porque además la portada se ve un tío caminando solo por un desierto, varios hongos atómicos y a lo lejos Saturno. Pero esto es una cosa que pasaba en los 80. Pasaba con los videojuegos y pasaba con las películas. La portada era en plan, wow, madre mía, qué pasote. Y luego el videojuego decía tú, fin. Y aquí pasa lo mismo con la película. Pero bueno. Entonces, bueno, estas son cosas que estoy viendo, pero sobre todo The Expanse, que me parece colosal. Y de vez en cuando, digo, si quiero ver algo ligerillo, hoy me he visto dos episodios de The Office que me hacen muchísima gracia. Y ahora todo el mundo dirá, tienes que ver la británica es más graciosa. Sí, es que no soporto al protagonista. Desde la entrega esta de, bueno, de los Oscars, ¿no? De no sé qué premios, estos que dan, que aparece, bueno, se me ha olvidado el nombre, este tío que es tan borde y tan desagradable, pues no soporto mucho al tipo este. Pero bueno, pues así pasó mis días, queridos amigos. Pues yo soy Converso, esto es Vida en Red. Si queréis, en Twitter, @converso72, mi blog es vidasenred.com, horas y horas de lectura y experiencias personales y poco más. Un saludo a todos y hasta pronto.